San Martín de Tucumán le suma mirada de género a la pasión popular. Por primera vez en su historia, el Club San Martín de Tucumán, uno de los dos clubes grandes del norte argentino, cuenta con un departamento de género. Se formó el 30 de abril de este año junto a la oficialización de la Subcomisión de Mujeres Cirujas, con quienes están abordando tareas para que esta histórica institución aborde desafíos largamente postergados. Se sabe que el deporte contribuye a promover la igualdad entre géneros, pero aún existen desigualdades en cuanto a la participación y representación con perspectiva de género en este ámbito. Desde el departamento se trabajará con un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, y ya hay conversaciones para que se sumen deportistas del complejo Natalio Mirkin. Carolina Peralta, la directora del nuevo departamento de género del Club San Martín de Tucumán, contó de qué se trata una de las primeras iniciativas que asumieron. Hace poquito firmamos un convenio con la Facultad de Filosofía y Letra, con su decana, la Mercedes Leal, quien junto con el presidente Rubén Moicelo firmaron un convenio de colaboración en el cual consta que la facultad va a dictar la capacitación de la ley Micaela a toda la familia santa, dirigido principalmente quienes van a comenzar a dar el ejemplo, va a ser la comisión directiva, seguido por los jugadores profesionales, por reserva, y a todo lo que conforme San Martín. Además de este proyecto, durante este mes se reconocerán a tres socias vitalicias para darles el reconocimiento histórico que merecen por su trayectoria en la familia santa, y prometen trabajar para modificar hábitos machistas de las tribunas tucumanas. Informó para Agencia Farco, Emanuel Gal, desde FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.